Bueno, aquí nos encontramos en la ciudad de Chapat Malal, en la unidad turística. Está ya concluyendo la Asamblea Nacional de Farco. Y bueno, estamos con Tito de Radio Sur, uno de los históricos radios fundadoras, ¿no?, de este gran espacio. ¿Cómo estás, Tito? Bien, muy bien, muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Y bien, muy contento realmente. Muy contento porque ha sido una asamblea muy fuerte, con mucha energía, muy positiva. Bueno, Radio Sur cumple 34 años ahora a fines de este año y hemos participado en muchísimas asambleas. Tenemos, para decir con mucho orgullo, que somos de las radios fundadoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la Red Informativa. Y bueno, y pasan los años y seguimos traccionando. Y esta, bueno, no ha sido una más, porque ha sido en este lugar maravilloso que es Chapat Malal, con el mar aquí al lado, un paisaje precioso, de los muchísimos que tiene Argentina, pero es la primera que se hace después de casi 2 años de pandemia, que más o menos nos ha afectado a todos. ¿Y a dónde las radios comunitarias, las radios educativas, las radios populares, las radios que integran este foro han tenido un nivel protagónico muy, pero muy importante? Así que muy, muy contento por esto y muy contento por volver a ver a compañeros como ustedes, compañeras como ustedes, conocerles y reencontrarnos con otros compañeros con los cuales, bueno, hemos participado, como te decía, de este tipo de espacios durante muchísimos años y un montón de veces. Bueno, y un poco teniendo un poco de fondo, ¿no?, lo que es la historia de Farco y lo que queda para adelante, ¿qué imagen te queda como de ese recorrido y del camino que queda para adelante? Y bueno, acá se viene a laburar, se viene a trabajar, se viene a repasar lo que se hizo, se viene a hacer memoria, pero también se viene a proyectar cosas a futuro, y eso está buenísimo. Pensar en el futuro. Yo creo que en el futuro nos desafían cosas pero muy importantes, de que no perdamos lo que hemos conseguido, como son estos fondos de fomento, que son el Fomeca, que para quien no sabe, le decimos que es un sistema de financiamiento estatal que está en riesgo, y está en riesgo porque hay una ley vigente del macrismo que haría caducar estos fondos, este dinero que se otorga a las organizaciones comunitarias, como las 100 y pico de radio que están acá, pero también se otorgan para emprendimientos audiovisuales, como el cine, como el teatro. O sea, no es una cuestión corporativa solamente de quienes trabajamos en la radio comunitaria, sino que esto le haría pésimamente mal a la cultura, a la comunicación popular que llega todos los días a su casa a través del televisor, a través de la radio o a través de ir a ver una obra de teatro o una película de cine independiente en el lugar, en el centro cultural de su barrio, por ejemplo. Eso es un gran desafío en el que, bueno, tenemos que poner las pilas, y dice tienen que poner las pilas quienes tienen, perdón la redundancia, decisiones políticas del país, a nivel gobierno, a nivel legislativo. Decirle a los senadores, a las senadoras, a los diputados, a las diputadas, que se dejen de joder y que le den bolilla a este tipo de cosas, entre otras. Bueno, después salir de la pandemia, ojalá que sea pronto, de la mejor manera posible, con todo lo que nos ha dejado esta pandemia histórica, que no es la primera vez que sucede, pero nos ha pasado a esta generación. Ver cómo leemos, ¿no?, la política internacional, porque tenemos una guerra que ha estallado hace poco, pero tenemos una cantidad de guerras más a las cuales no le damos tanta importancia, o quieren que perdamos importancia de lo que está pasando en el mundo, y Argentina no está exenta a esto. El año próximo es un año electoral donde tenemos que tener incidencia, tenemos que tener protagonismo, no ser simplemente meros espectadores y espectadoras. ¿Y cómo? Llevando el mensaje que todos los días emite una radio comunitaria a su audiencia, ¿no? Y eso, bueno, es lo que hemos estado debatiendo, discutiendo y proponiéndole como líneas de laburo a la próxima mesa que acaba de asumir hace algunos minutitos nada más. Pero no dejándole el trabajo a estos compañeros y compañeras, sino, bueno, cada uno desde su provincia, desde su lugar, desde su comunidad, desde su barrio, acompañar todos estos procesos, porque está en juego la palabra, está en juego la libertad, está en juego la democracia, está en juego cosas muy jodidas, que nos han muy valiosas, que nos han costado mucho conseguir, y no las debemos perder de ninguna manera. Bueno, muchísimas gracias, Tito. A vos un gran saludo para esta radio, y le deseamos desde Radio Sur, al sur de Córdoba Capital, todo el éxito. Muchas gracias y contento de encontrarnos siempre. También, también. Gracias. Gracias, loco.